Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario de la lección. Jonathan Gallagher. Lección 3. Para el 21 de julio de 2012. Tesalónica en los días de Pablo. Textos bíblicos. Juan 11, 48 al 50. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Corintios 9, 19 al 27. Juan 3, 3 al 8. Primera de Corintios 16, 19 y 9, 19. Citas. La costumbre se adapta a la conveniencia. Tácito. Cuando la virtud se pierde, la benevolencia aparece. Cuando la benevolencia se ha perdido, la buena conducta aparece. Cuando la buena conducta se pierde, la conveniencia aparece. La conveniencia es apenas la sombra de lo correcto y la verdad. Es el comienzo del desorden. Lao Tse. ¿Cuál es el comportamiento apropiado para un hombre o una mujer en medio de este mundo, donde cada persona se aferra a su basura? ¿Cuál es el saludo apropiado entre la gente cuando se encuentran unos con otros en medio de una inundación? Buda. Cuanto el hombre más medite en buenos pensamientos, mejor será su mundo y el mundo en general. Confucio. El cristianismo no es una teoría o especulación, sino una vida, no una filosofía de vida, sino una presencia viva. Samuel Taylor Coleridge. El amor es la elección desinteresada del bien más elevado para otra persona. C.S. Lewis. Para debatir. ¿Por qué sería importante conocer la situación que había en Tesalónica? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro propio tiempo? ¿Cómo afecta nuestra experiencia personal a la manera como vemos a Dios? A pesar de nuestros problemas individuales, ¿cómo podemos saber que Dios está todavía allí y trabajando en nuestro favor? ¿Cómo revelamos el carácter de Dios en nuestras propias vidas? Resumen bíblico. La conveniencia política se manifiesta claramente en Juan 11, 48 al 50. La llegada de los romanos a Israel tuvo consecuencias graves, que también estaban presentes en Tesalónica. Esto afectó a la situación que Pablo tuvo que enfrentar en la presentación del Evangelio. La dura realidad de estar dispuesto a sacrificarse por el bien del pueblo muestra lo que sucede cuando pensamos de esta manera. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos recuerda que no debemos amar este mundo, porque este mundo será destruido, un mensaje importante para nosotros, así como para la gente del mundo antiguo. En Primera de Corintios 9, 19 al 27 Pablo expone su estrategia de testimonio, ser todas las cosas a todo el mundo, por si pudiera ganar a algunos. Él no está interesado en ningún otro objetivo, sino que se interesa por lo que los demás están pensando y haciendo a fin de poder darles testimonio. Lo mismo se dice en Primera de Corintios 9, 19. A pesar de que estamos muy involucrados en este mundo, debemos mantener nuestros ojos fijos en lo espiritual, como le Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3, 3 al 8. Primera de Corintios 16, 19 hace referencia a las iglesias de Asia, de las cuales Tesalónica era una de ellas. Estas eran iglesias improvisadas en hogares, ya que no se habían construido iglesias en edificios de concreto, y la gente se reunía en sus respectivos hogares, compartiendo juntos. Comentario. Los detalles del contexto previstos en la lección son, sin duda alguna, útiles, ya que nos ayudan a entender los problemas que enfrentaban los tesalonicenses y la manera en que Pablo habló sobre estos temas durante la presentación del Evangelio. Sin embargo, es decepcionante que no podamos integrar estos datos con el estudio de la lección de escuela sabática con mayor profundidad, como debería ser. Tal como la lección misma lo admite, esta lección no está directamente centrada en la Biblia cita de la Guía de Estudio de la Biblia, sección correspondiente al sábado. Los textos bíblicos presentados para esta ocasión hacen referencia a diferentes situaciones que tienen que ver con la política y el gobierno. Nuestra intención será asegurarnos de que entendemos más acerca de cómo el Evangelio fue verdaderamente transformador para los tesalonicenses, y cómo esto les dio la esperanza en lo que fue para muchos de ellos una situación de impotencia y desesperación. Tal como lo aclara la lección, la vida en Tesalónica era buena para unos pocos, y difícil para muchos. Ya que era una ciudad adoptada por Roma, sus habitantes tenían que pagar un tributo, y como ocurre con todos los impuestos, la problemática consistía en la colocación de una carga adicional para los habitantes. Además, su sistema religioso no ofrecía esperanza. Muchos habitantes estaban hastiados de las exigencias monótonas de la vida, agravadas por la inutilidad aparente de todo ello. Los viejos dioses no eran relevantes, la religión parecía no ofrecer ninguna respuesta. Esta es la razón por la cual Pablo insiste en que la esperanza cristiana es una parte vital del Evangelio. Pablo le hablaba a la gente común que se encontraba en las calles y que eran receptivos a las buenas nuevas. Ellos se reunían en los hogares, y hablaban de lo que habían aprendido, adorando a Dios y celebrando el regalo de Jesús. Aquí vemos un modelo para nosotros. Si bien de alguna manera ha sido útil desarrollar una organización administrativa en la Iglesia, que pueda hacer más de lo que podemos hacer como individuos, esto ha llegado a tener ciertos costos. Tenemos que recuperar el espíritu de estas iglesias en los hogares, como se constituyeron originalmente, enfocándonos en las personas y no en los edificios e instituciones, trabajando en favor de la familia, los amigos y los vecinos. Tenemos que abordar muy específicamente los problemas y preocupaciones que tienen, y mostrarles cómo Dios puede ayudarles y responder a sus inquietudes. Más que todo, necesitamos conducirlos al Salvador Jesús, quien nos dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué es esto tan importante? Porque solo podemos tener un amor perfecto, si ese amor echa fuera el temor, sobre todo el temor que sentimos hacia Dios. No podemos amar a Dios si le tenemos miedo. Conocer a Dios como Él se nos revela en la vida y en las palabras de Jesús, significa que podemos amarlo de verdad y aceptar su salvación sanadora, y convertirnos en sus testigos ante quienes nos rodean y ante el universo entero. Comentarios de Elena G. de Witte. Dios ha dotado a los hombres de razón, y el uso más noble que se puede dar a las facultades intelectuales es el estudio de su palabra. Y cuando a través de una aplicación diligente y ferviente la voluntad de Dios ha sido discernida, no se debe permitir que nada se interponga entre Dios y el alma para torcer del camino de la obediencia estricta. No hay sugerencias de polémica, no hay motivos de conveniencia, ni deseo egoísta en pro de una ganancia, ni temor a las pérdidas, al deshonor o al reproche, que se deban considerar por un momento. Dios manda, y eso es suficiente. La luz brilla, y es nuestro deber caminar en ella. Cita de la publicación Señales de los Tiempos, del 24 de julio de 1884. En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En su vida y carácter, no solo revela el carácter de Dios, sino las posibilidades del hombre y cuando el pecador contempla al Redentor, encuentra esperanza, seguridad y gozo. La fe se aferra de Cristo con amor. La fe obra por el amor y purifica el alma. Cita del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 349. Dr. Jonathan Gallagher, traducción. Shelley Barrios de Ávila. Copyright Recursos Escuela Sabática. Recursos Escuela Sabática. http://.groups.yahoo.com/group/comentarios/escuela-sabática. http://.groups.google.com.ar/group/escuela-sabática. Interrogación de CRHL iguales. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.